¿Pusieron algún apodo cuando eras joven? Yo nací y crecí en México. Y si tienen un talento los mexicanos, es para encontrarte sobrenombres. No les voy a decir como me decían. No les voy a decir, ya suficiente tuve, ¿verdad? Pero no necesito decirles porque ustedes son muy creativos y me podrían llamar de la forma que ustedes quieran. Ustedes son tan generosos que me llaman de maneras respetuosas y cariñosas, pero mis amigos no eran tan cariñosos, ¿verdad? Casi siempre los nombres o los sobrenombres o los apodos con los que la gente te llama están asociados con algo de tu persona. ¿O no? Normalmente, como nosotros los humanos tendemos a ser crueles, al menos así en el ambiente donde yo crecí, los nombres con los que a mí me llamaban, pues eran nombres denigrantes, humillantes, burlescos. ¿Saben? Dios también nos ha puesto nombre, nos ha llamado de cierta manera. Pero Dios no nos ha puesto un nombre feo, un sobrenombre desagradable. Uno de los títulos favoritos de Dios para las personas que deciden responder al llamado de Cristo y seguirlo en la Biblia probablemente sea el título más usado para los cristianos, no es cristianos. La palabra cristianos acreditada a los discípulos de Jesús, a los seguidores de Jesús, solo se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. Ahora es el nombre más popular con el que nosotros nos llamamos unos a otros. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, el nombre cristiano fue un apodo que les pusieron los no cristianos a los seguidores de Jesús. Los no cristianos, los incrédulos, le dijeron a estos que decían: es que yo perdono porque así perdona Jesús. Yo así trabajo porque así trabaja Jesús. Y cada cosa que hacían decían: yo quiero ser como Cristo, somos como Cristo. Entonces los no cristianos les pusieron de sobrenombre los cristitos. Pero en aquellos tiempos no se decía cristitos, así se dice en español. En sus días se decía, ¿cómo? Cristianos. Entonces, eso fue un apodo burlón que les pusieron. ¿Me doy a entender? Y ellos lo aceptaron. Ese es el nombre con que fueron llamados por los no creyentes. ¿Cuál fue el nombre más usado por Dios para llamar a los seguidores de Jesús? ¿Alguien sabe? ¿Eh? Santos. Dios eligió llamar a sus hijos no por lo que fueron, sino por lo que para él son y sobre todo para lo que para él van a llegar a ser. Es probable que si te siguen diciendo de cierta manera, te la terminas creyendo. ¿Me entienden? Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 14 al 16 es el pasaje de hoy. Y el título del mensaje es llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Ser elegido de Dios es un privilegio muy alto. Ser elegido para heredar sus riquezas espirituales, ser elegido para su gran salvación es un privilegio insuperable por ninguno de los privilegios que el mundo pueda ofrecer. Pero no es raro que el mundo odia, denigra a los cristianos. Eso no debe ser una sorpresa para nosotros. No debería ser una sorpresa que el enemigo de Dios, Satanás, haga todo lo posible para hacer los verdaderos hijos de Dios tengan una vida miserable. Él va a usar de mentiras, de tentaciones y de ataques. Aunque suframos como cristianos por causa de los privilegios que Él nos ha dado, los privilegios espirituales, entonces nosotros somos responsables de vivir como Dios manda. Pedro es de lo que ha venido hablando en su carta. Les ha recordado a través de una bendición que eleva a Dios, del versículo 3 hasta el versículo 12, cuáles son los privilegios espirituales que ellos gozan, porque están sufriendo. Y después de recordarle los privilegios espirituales a los cristianos, Pedro procede ahora a recordarles sus responsabilidades espirituales. 5 responsabilidades comienza él a mencionar del versículo 13 hasta el capítulo 2, versículo 3. La primera de ellas es la responsabilidad de esperar por completo la salvación, la herencia prometida, es esperar la gracia que será manifestada en la venida del Señor Jesucristo. De eso hablamos en el versículo 13. La segunda responsabilidad de los escogidos de Dios es que deben ser santos. Versículos 14 al 16, y ese es el tema de hoy. Voy a leer en la Biblia de las Américas, Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Hoy vamos a responder 3 preguntas con base en estos versículos. Número 1, ¿qué es ser santo? Número 2, ¿cómo ser santo? Número 3, ¿por qué ser santo? ¿Cómo ser santo según la Biblia? Según la tradición popular, tú puedes ser santo si vives una vida muy religiosa, muy sufrida, y después que mueres, se te elevan plegarias y tú concedes milagros de intermediación o intercesión. Y una vez que se te comprueban milagros, después de que eres un difunto, entonces los beatifican, que es equivale eso a presanto. Y si sigues haciendo milagros, finalmente te ganaste la etiqueta de santo. Eso es lo que dice la tradición popular. No hay ningún fundamento bíblico para esa perspectiva. Entonces, ¿qué es ser santo según la Biblia? ¿Qué es ser santo? Bueno, santo en los términos bíblicos, en una palabra, es separado. Eso es santo. Separado. Pero la palabra separado implica algo. ¿Separado de qué? Entonces, la palabra santo significa separado de lo común o separado de lo malo. Esas dos cosas. Separado de lo común quiere decir que si hay 10 cosas de color negro y una es blanca, entonces se distingue de lo común, de lo repetido. ¿Me doy a entender? En otro sentido es, si hay 10 manzanas podridas y una manzana es íntegra y saludable, entonces separado de lo malo o separado de lo común. En ambos formatos se usa la palabra santo. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Ahora, aplicado a términos espirituales, entonces, cuando llamamos que algo o alguien es santo, quiere decir que Dios lo ha separado. Dios lo ha separado para sí mismo. Y por lo tanto, lo limpia de lo malo y lo aparta de lo común para cierto propósito. ¿Me estoy dando a entender? El ejemplo que he usado muchas veces es el del cirujano. Un cirujano tiene un instrumental. A la hora de hacer una operación, una cirugía, sus auxiliares toman el instrumental y previamente lo han esterilizado. Y ya que lo esterilizaron, entonces se lo extienden al cirujano para que pueda usarlo. Entonces, el cirujano está esterilizado. Y entre todo el material y el instrumental, aquel instrumento que él necesita para usarlo, primero es limpiado y separado de todos los demás, y entonces él lo usa para sus propósitos. ¿Me estoy dando a entender aquí? El cirujano es Dios, el instrumento es el escogido. Él lo limpia, entonces lo separa de los demás para usarlo. Eso es la santidad. Que Dios escoge a ciertas personas para limpiarlas y para usarlas. Y como él es un ser limpio, puro, santo, entonces las tiene que pasar por este proceso de separarlas y limpiarlas para poderlas usar. No levantes la mano, pero te pregunto, ¿tú quieres ser usado por Dios? Entonces Él tiene que santificarte. En la Biblia se nos dice que Él, un ejemplo de cómo santifica a Dios es que Él escogió al pueblo de Israel. Eran esclavos en Egipto y Él los sacó de Egipto. ¿Recuerdan? Y los llevó al Monte Santo y los santificó. Le ordenó a Moisés que tomara un animal y lo sacrificara y que rociara la sangre del animal sobre el pueblo como un rito de purificación. El animal moría por los pecados del pueblo y así el pueblo era limpiado ceremonialmente para que Dios pudiera decir, este es mi pueblo escogido y precioso, santo. Lo saca de Egipto, de lo común, lo purifica de sus pecados y lo llama su nación santa. ¿Dónde dice eso, Luis? En Éxodo 19, 4 al 6. Leo para ustedes rápidamente. Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Leo Éxodo 19, 4 al 6. Ahora vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas palabras diréis a los hijos de Israel. ¿Captan el punto? Muchos ejemplos hay, especialmente en el Antiguo Testamento, Dios nos familiariza con este concepto de santidad. Dios santificó, por ejemplo, el sábado, Génesis capítulo 2, versículo 3. Dice que después de que Dios lo creó todo en seis días, santificó el día de reposo, el séptimo día, para santificarlo. Es decir, de los siete días de la semana, Dios separa uno para sus propósitos. También la Biblia dice, otro ejemplo, que Dios separó un edificio para que se le adorara y lo llamó el santuario. Ahora ya saben por qué se llama santuario, porque Dios lo separó para su adoración. Y en ese santuario había una barda exterior y adentro de la barda había un patio que rodeaba este lugar y al centro de ese lugar había un edificio angosto y largo. Y ese era el santuario y la primera parte de la entrada hacia adentro, dos tercios de este edificio se llamaban el lugar santo. Y luego hubo una separación entre ese primer nivel del edificio y el nivel más profundo. Y esta otra parte separada con una gruesa cortina de esta parte de aquella y se llamaba el lugar santísimo. Súper separado, si así lo quieres llamar, para la gloria y la adoración a Dios. Otro ejemplo fue Aarón y sus hijos. De entre todas las tribus de Israel, Dios escogió a los levitas para que los sirvieran. Y de entre todas las familias de Leví, Dios escogió a la familia de Aarón y sus hijos para ser sus sacerdotes. Entonces Dios, desde el Antiguo Testamento, empezó a dar claro mensaje de que Él se escogía ciertas cosas para santificarlas para sus propósitos. Las llamaba santas, santificadas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces descubrimos que ahora Dios santifica personas de todo el mundo. Es decir, escoge gente de entre toda la multitud y las llama para su servicio. Las limpia de manera inicial y luego las sigue limpiando de manera progresiva. Esos son los dos aspectos que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento de la santificación. Hay santificación inicial y santificación continua. Hay santificación posicional y hay santificación progresiva. Hay santificación perfecta y santificación condicional. Dos aspectos de la santificación en la perspectiva, en la mente de Dios, en sus tratos de Dios con los seres humanos. Aquí en Primera de Pedro hay ejemplo de las dos. Ejemplo de la santificación inicial, versículo 2. Primera de Pedro 1, 2 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. Perdón, versículo 2 dice: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. La santificación inicial es ese acto de Dios por medio del cual Él limpia de manera inicial todos los pecados de una persona. Todos sus pecados son perdonados, son limpiados por la obra del Espíritu Santo en la conversión. A esto se le llama santificación inicial, completa o posicional. Es decir, Jesús, el único ser humano perfectamente santo, por mérito, santo por mérito, toma su mérito y se le acredita legalmente ese mérito santificado a los creyentes. Así que ellos reciben legalmente el derecho de ser llamados santos por representación de Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender? No por mérito propio. A eso simplemente se les llama santificados. No por mérito propio, sino por los méritos de Cristo. Esa es la santificación imputada. Ese es el término teológico que significa acreditada. Se le deposita la santidad de Cristo a una persona, de a gratis. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Escuchen cómo lo dice Hebreos 2:11, unas páginas detrás. Hebreos 2:11, para los que están prestando atención. Dice: porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él, Jesús, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, Jesucristo santifica personas, las limpia con su sacrificio, y una vez que son limpiadas, ¿cómo las llama? Santificados. ¿Me están siguiendo? Santificados de manera completa. Ahora, hay otro aspecto de la santificación. Esta es la santificación posicional. El segundo aspecto de la santificación es la santificación progresiva. Diga progresiva. Está en progreso. La primera santificación depende de Dios. La segunda santificación depende del creyente. Las dos santificaciones son el resultado de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz y en la resurrección. Pero en la primera Dios lo hace todo, y en la segunda Dios inicia dándole los recursos al creyente que necesita para lograrla, y después le da la orden: síguele tú, ahora santifícate tú. La santificación progresiva, de esa es la que se nos habla en el versículo 15. Ya lo vieron, lo vuelvo a repetir. Sino que aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Ya son santificados posicionalmente, ahora deben santificarse en todo. Ahora es su responsabilidad. La santidad sería imposible para nosotros si Dios no nos ayuda. Él tiene que dar el primer paso. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, no podríamos ser santos. Pero al nosotros convertirnos a Cristo, Dios nos da su Espíritu. ¿Su Espíritu cómo se llama? Santo. Para darnos el poder para entonces empezar la obra de la santificación progresiva. Dios no nos da su Espíritu porque somos santos. Nos da su Espíritu para que seamos santos. ¿Me estoy dando a entender? Es el Espíritu Santo el que hace posible que seamos santos en la condición. Pero no es garantía porque nosotros tenemos que poner nuestra parte, nuestra voluntad. Por eso somos llamados a ser santos. Así que Dios ha expresado en la Biblia, en Hebreos 2:14, sin santidad nadie verá al Señor. Eso dice la Biblia. Sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, como ya los conoce Dios, ya los conoce, ya sabe cómo son ustedes, igualitos que el que está enfrente de ustedes, muy imperfectos. Entonces, como sin santidad nadie verá al Señor, y Dios ya sabe cómo somos nosotros, entonces Él está comprometido a hacer todo lo que sea necesario para que lo seamos. Nos da su Espíritu Santo, nos dan las Escrituras. Jesús dijo en Juan 17:17, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Dios nos ha dado su Espíritu para santificarnos, su palabra para santificarnos, y también según Hebreos capítulo 12, versículo 10, Dios nos ha dado disciplina. Oigan cómo dice Hebreos 12:10, escuchen. Dice la Escritura, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Está hablando de nuestros padres terrenales. En cuestión de disciplina, dice, pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Buenas noticias para ti, cristiano. Vas a ser santo. Si eres un auténtico cristiano, vas a ser santo porque vas a ser santo. Por la buena o por la mala. Ya tienes el Espíritu en ti, ya tienes la Escritura para santificarte, y si no le echas ganas, entonces Dios te va a disciplinar para santificarte. Claro, la disciplina solamente se le da a los hijos, no a los ajenos, ¿verdad? Eso es todo. Entonces, Dios está comprometido con la santificación de sus hijos, no los ha dejado solos. ¿Observaron que es clara la Escritura en el pasaje que estamos leyendo? Miren cómo dice el versículo, regresando a Primera de Pedro, versículo 1:14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Literalmente, el texto original dice, en toda conducta. La santificación inicial, posicional, es un estatus espiritual. La santificación progresiva es la conducta. Apartarnos de la conducta pecaminosa para consagrarnos al servicio de Dios. Conducta, behavior, dicen en inglés, para los que no entendieron. Dice, no, yo es que no lo entendí. I didn't understand. Pregúntate, lo que yo hago, soy hijo de Dios, lo que yo hago, ¿es santo? Algunos ejemplos. ¿Tus palabras son santas? ¿El tono de voz que usas es santo? ¿Tus actitudes son santas? ¿Tu temperamento es santo? ¿Eres santo en tus pasiones? ¿Eres santo en tus intenciones? ¿En tu casa? ¿En tu sala? ¿Eres santo? ¿En el comedor cuando estás conversando? ¿En la alcoba? ¿Eres santo? ¿Santo en tu trabajo? ¿Santo en tus negocios? ¿En tu vestimenta? ¿En tus pasatiempos? ¿Santo en la salud? ¿Y qué tal en la enfermedad? ¿Eres santo en la riqueza y en la pobreza? ¿En la música que escuchas, te guardas de la contaminación? La Biblia está llena de ejemplos de cómo ser santos en la práctica. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice, esta es la voluntad de Dios, que os apartéis de inmoralidades sexuales. Algunas traducen de fornicación. Esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación igual a apártense de inmoralidades sexuales. Otro ejemplo. En 2 Corintios 6:14 dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene el diablo con Dios? Entonces, ya hemos explicado qué significa ser santos. Segundo, ¿cómo ser santos? Todavía más práctico, el versículo 14 nos dice dos formas específicas en que nosotros debemos ser santos. Número uno, dice el 14, como hijos obedientes. Número dos, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Aunque aquí leemos no os conforméis como en imperativo, la gramática del original no está en imperativo. Una vez más, está en una forma gramatical que describe cómo se es santo en la práctica. Claro que tiene una fuerza imperativa, pero la jala del mandato sean santos, de versículo 15. Para los que les gusta la gramática griega, pues es un participio, no es un imperativo. Pero bueno, volviendo al punto. ¿Cómo ser santo? De dos maneras, según el versículo 14. Número uno, como hijos obedientes. ¿Sabes tú que la obediencia es un distintivo entre los no creyentes y los creyentes, según este pasaje? Como hijos obedientes. Lo que caracteriza a las personas no creyentes es su indiferencia hacia Dios. Y a veces hasta su insolencia. Lo que Dios les manda a los seres humanos, a esas personas, no les importa ni les preocupa. Así éramos. Así fui. Por eso Dios los llama en Efesios 2:2, hijos de desobediencia. Pero ahora a los creyentes, Pedro los llama aquí como hijos obedientes. Hijos de desobediencia, cuando no conocemos a Cristo, cuando conocemos al Señor, ¿cómo se nos llama ahora? Hijos obedientes. Y eso éramos. Pero cuando naces de nuevo, escucha, este es el milagro. Cuando Dios te cambia de adentro para afuera, algo pasa. Porque antes Dios ni te importaba, ni te preocupaba. Y de pronto cambias de adentro para afuera. La Biblia le llama esto nacer de nuevo, nuevo nacimiento. Miren versículo 3 una vez, 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo. Cuando naces de nuevo, tú piensas, oh, Dios me hizo nacer de nuevo para llamarme a la salvación. Sorpresa, no solo para la salvación, para la santidad también. Muchos creen que el llamado de Dios es solamente para ser hijos de Dios y ya irnos al cielo, esperar la salvación futura, pero en el presente Él quiere que seamos santos ya. La obediencia es muy importante y Pedro lo recalca una y otra vez en su carta. Vuelvan al versículo 2. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, explico, la obra santificadora del Espíritu, un término que la Biblia usa es regeneración. Es lo mismo que obra santificadora. Dios genera vida adentro de nosotros. Ese es el nuevo nacimiento. Regeneración, generar vida adentro de nosotros, vida espiritual. Antes Dios no nos importaba, o nos inventamos una imagen de Dios que se acomodaba a nuestro gusto. No nos gustaba el Dios de la Biblia, nos gustaba el Dios, la caricatura de Dios que nosotros nos inventábamos. Y si no, ni nos importaba nada de eso. Y de pronto algo cambia a Dios adentro de nosotros y nos convierte en sus hijos. Pero dice el versículo, dice 2, que por la obra santificadora del Espíritu, ¿para qué? A ver, lean, ¿qué dice el texto? Versículo 2, ¿para qué? Para obedecer a Jesucristo. ¿Captan el punto? Para eso nos regenera Dios, para obedecer a Jesucristo. Entonces, un resultado de la regeneración auténtica es obediencia. ¿Captan eso? Es obediencia. Claro que no es perfección, pues estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero hay un cambio. ¿Es usted obediente? ¿Dice usted que es cristiano? Pues no le importa un cacahuate obedecer a Dios. Me refiero, cuando digo ser obediente, es los mandatos de Dios en la Sagrada Escritura. Otro ejemplo, aquí en el capítulo 1:22, vayan allá abajo. 1 Pedro 1:22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, observan eso otra vez. En obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. ¿Qué está diciendo con eso? Para que nuestras almas pudieran haber sido purificadas, ¿saben qué? Tuvimos que obedecer. ¿Qué? ¿Obedecer qué? Obedecer el mandato de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Si ustedes ven, hacen un análisis de las palabras de Cristo en Marcos 1:15, desde entonces comenzó a predicar diciendo: arrepentíos, imperativo, orden. Creed en el Evangelio, imperativo, orden. Dos mandatos. Así que la mismísima vida espiritual comienza obedeciendo dos mandatos. Entonces no es como muchos malinterpretan decir: ay, pues ya obedecí el llamado del Evangelio, me convertí, ahora sí, ahí así hay que esperar el cielo. No, empieza con obediencia para obediencia. No somos salvos por medio de la obediencia, somos salvos para la obediencia. Sí, para ser salvos tuvimos que ser obedientes al llamado de Dios, al llamado al arrepentimiento de pecado y fe en Cristo. La evidencia de un auténtico cristiano, entre otras, es su obediencia, su actitud obediente a la palabra. Por eso, cuando nosotros predicamos el Evangelio y damos la impresión a la gente, decir: ven a Cristo como estás, Él va a perdonar tus pecados y tú no vas a tener que hacer nada después. No es cierto. Es decir, no, ven a Cristo, que es el Señor y el Rey. Él va a perdonar todos tus pecados y tú lo vas a obedecer. Y cuando sientes que no puedes, Él te va a dar las ganas y el poder. Él te va a dar la promesa de su Espíritu Santo. Y entonces lo que antes no te interesaba, te va a interesar mucho. Y lo que antes no podías, ahora vas a poder. Dices: no, yo no quiero eso. Oh, bueno. Dice el texto, estamos diciendo, ¿cómo ser santos? Y dijimos, como hijos obedientes. Hermanos, entiendan. Dios engendró espiritualmente hijos obedientes. Eso es lo que Dios engendró, hijos obedientes. Apliquemos ejemplos de cómo manifestamos en la práctica que somos hijos obedientes. ¿Saben cómo? Con hijos obedientes. A ver, aquí, ¿tenemos hijos? Si hay hijos verdaderamente cristianos aquí, se va a notar. ¿A quién van a obedecer? A sus padres. Y para los padres no hay nada, pastor, dicen los jóvenes. Sí, los padres deben criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Esa es la orden que Dios el Padre nos da a los que somos padres. Siervos, obedezcan a sus amos. Traducido para nosotros hoy: empleados, obedezcan a sus patrones. Patrones, no sean abusivos con sus subordinados, a los cristianos. No traten mal a sus empleados. Sean justos, paguen el salario a tiempo. Ciudadanos, obedezcan a sus gobernantes. Cristianos, obedezcan a sus pastores. Pastores, apacienten el rebaño de Dios con ánimo pronto. Esposas, obedezcan a sus maridos. Maridos, amen a sus esposas. Ya, por favor, pastor, ya. Hijos obedientes. Porque somos hijos de Dios, no porque se lo merecen los demás. Segunda forma de ser santos, ahí en el versículo 14, no conformándonos, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Y la frase, no os conforméis, literalmente es no amoldarse. Esta frase se usa casi idénticamente en otro pasaje del Nuevo Testamento que es Romanos 12. No os conforméis a este siglo, dice allá. Aquí lo que Pedro está diciendo es, no nos amoldemos a los deseos que antes teníamos, antes de ser cristianos, porque quizás entre nosotros todavía algunos que no son cristianos o los que nos miran, pues ni modo, ahí los que tienes que ver la tele conmigo, ahí están viendo el mensaje. Ok, te voy a decir algo a ti que tú bien no eres cristiano. Te comprendo, yo también era así. Ahora déjate cuento algo. Cuando uno no es cristiano, para los que ya se les olvidó, ¿cuáles son los deseos que dominan nuestra vida? Como si no supiéramos, ¿no? Pues porque el texto dice claramente, dice, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Los deseos que antes dominaban nuestras vidas eran el deseo por el placer. La prioridad de la vida, placer, poder para otros, riquezas, vanidad, la belleza. Hay que hacer una lipo para que se vea mejor aquí, ¿verdad? Implantes por allá. Ociosidad. Hago así todo lo que pueda para no trabajar. Para ser rico, joven, retirarme millonario, joven. O sea, riqueza, poder, placer, vanidad, ociosidad. Eran las prioridades de la vida cuando nosotros Dios no nos importaba. Aunque fuéramos religiosos, dijéramos, sí, sí, Señor, amén, amén. A mí lo que me interesa es saber quién las muchachas que vienen a la reunión. ¿Verdad? Dominados por esos deseos. Eso era lo que tipificaba nuestra vida antes. Ahora quiero que presten atención a algo muy curioso. Aquí Pedro recalca que no debemos amoldarnos en el tiempo presente a los deseos que antes caracterizaban nuestra ignorancia espiritual. En el pasaje paralelo de Romanos 12:2, se los leo, dice allá Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Observen, Pedro dice, no se conformen a sus deseos internos. ¿Me están siguiendo? Interno. No se conformen, no se amolden a sus deseos, algo interno. Y acá Pablo dice, acá es Pedro, enfocando a lo interno, y acá es Pablo diciendo, no os conforméis a este mundo, lo externo. Y aquí nos descubrimos una realidad, que el sistema, eso es el mundo al que Pablo se refiere, el sistema en el que nosotros vivimos y los deseos internos que tiene el ser humano precristiano son perfectamente compatibles. La naturaleza humana antes de ser cristiana pone en prioridad en la lista el poder, el placer, la riqueza, la vanidad o la ociosidad. Esa es la prioridad. Agradar a Dios, Dios y hacer su voluntad, olvídate. Si existe en la lista, está muy por debajo de ellas. Y en muchas listas ni existe. Eso es lo que siente y mueve por dentro al individuo. Y el sistema que lo rodea va en la misma dirección. Son dos ríos impetuosos. El río interno del deseo carnal de cada individuo no cristiano corre turbulento. Arrastra todo lo que lleva a su paso, se les atraviesa. Y por otro lado está el caudaloso río del sistema del mundo. Y los dos ríos se encuentran, ¿se imaginan el riazo que convierten los dos? ¿Quién resiste esas corrientes? Nadie en su propio poder. Simplemente te arrastra. No puedes contra ese impulso. Te mueve por dentro, te arrastra por fuera. La corriente de este mundo. ¿Me están siguiendo? Pero, sorpresa. Ahí está la pequeña lanchita llamada el cristiano. En medio de las dos corrientes. que lo arrastran, la de adentro y la de afuera. Y de pronto, ya cuando es arrastrada por estos deseos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Un gancho o un anzuelo, no, hay otro nombre. Por ahí lo tengo anotado en mis notas. Un arpón, gracias. Un arpón la alcanza y la engancha. Y ese arpón está unido a un poderoso cable de metal que está enroscado en una máquina, en un motor de un gran barco que ligero se mueve sobre las turbulentas aguas como si nada, y ese barco es Jesucristo. Y lo enganchó al barquito aquel perdido en las corrientes. Y ese cable es su palabra. Y el motor que mueve el cable es el Espíritu Santo. Lo que era imposible para la lancha resistir esa corriente, ahora de pronto una fuerza superior la detuvo. Ahora el que está en la barca le dice al lanchero: ya estás enganchado, ahora tú. Acá nosotros le vamos a dar y tú desde allá también. Acércate para acá. Hay una parte que le toca a él, pero hay una parte que te toca a ti. No te amoldes. No debemos ceder, sino esforzarnos por acercarnos más a Cristo. Cristo ya ha hecho su parte, ahora nosotros somos responsables de hacer la nuestra. Es tan poderosa la obra de Cristo que no nos va a llevar la corriente al precipicio donde termina. Estamos garantizados porque Él nos ha tomado, pero también nos llama a acercarnos a Él, a santificarnos. El versículo 14 dice que no se conformen a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, pero la palabra que enfatizo aquí es que antes tenían. Antes comunica tiempo. Con esta palabra es uno de los muchos ejemplos en la carta que Pedro quiere recalcar para decirte: algo nuevo ha pasado en tu vida. Algo nuevo ha pasado. Ya estás en un nuevo momento. Si eres un auténtico elegido, versículo 1, nacido de nuevo, versículo 3, heredero, versículo 4, salvo, versículo 5, aunque tengas pruebas, versículo 6, algo nuevo ha empezado en tu vida. Y lo dice de varias maneras. Solo les enseño dos o tres versículos más. Dice: antes, ya no ahora. Ahí mismo en el capítulo 1, observen el versículo 18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Antes. Capítulo 2, versículo 10. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Capítulo 4, versículo 3. Porque en el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Cuál es el punto? En palabras de Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo es nuevo, nuevo, nuevo. ¿Puedes rastrear en ti algo nuevo que ha hecho Dios adentro de ti? ¿Qué es ser santo? Ya lo dijimos. ¿Cómo ser santo? Como hijos obedientes, no amoldándonos a los deseos internos y al mundo. Ahora, ¿por qué ser santos? Por dos razones. ¿Por qué? Versículo 15 de primera de Pedro. Sino que así como aquel que os llamó, el llamamiento, somos llamados a ser santos. Hermanos, por favor, vayan al texto, pongan sus ojos sobre el versículo. Quiero que vean algo con cuidado. Otra vez dice: como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros salvos. ¿Eso dice? ¿Qué dice? El que nos llamó es santo, por lo tanto, sean ustedes salvos. ¿Eso dice? Quiere decir que Dios no solo nos llamó a ser salvos, Dios nos llamó a ser, otra vez, Dios no solo te llamó a ser salvo, te llamó a ser, gracias. Dios nos llamó a ser santos. Esto es lo que llamamos nosotros la doctrina del llamamiento eficaz. Es un sinónimo al término teológico regeneración. Regeneración, Dios genera vida dentro de ti, y llamamiento eficaz son la misma cosa, enfocadas de diferente ángulo. La regeneración enfoca la obra que Dios hace adentro de nosotros. El llamamiento eficaz enfoca la obra que Dios hace afuera de nosotros. En sentido figurado, nosotros somos unos ignorantes de Dios, no porque no seamos listos, sino porque lo ignoramos y no nos interesa ni él ni su verdad. Pero de pronto, de manera espiritual, Dios nos llama y dice, Luis. El sordo que nunca oyó, de pronto, a nivel espiritual, de pronto les surgieron curiosidades religiosas, según sus cuates. Cuando lo llevaron por primera vez a la iglesia bíblica de Guadalajara, decía, ¿a qué hora se va a acabar esto? Ya, por favor, libérenme. ¿A qué hora se acabó? Pero hubo un momento que algo cambió adentro. ¿Algo cambió? Dijo, a ver, ¿cómo era? Y empezó a despertar un interés de dónde no se puede explicar. Eso es lo que la Biblia llama la evidencia de la obra de Dios en el corazón de una persona. Es el llamamiento de Dios. Luis. Y captura tu corazón ese llamado al Evangelio, a Jesús, a la Escritura. Entonces Dios nos llama, es el llamamiento de Dios. Muchos teólogos lo llaman el llamamiento irresistible. ¿Y saben a qué es? Es Martín, Jesús, Francisco, Claudia, Laura, María, ven, ¿qué pasó? Hay que ser santos. Como aquel que los llamó es santo, sean santos. ¿Por qué debemos ser santos? Porque para eso fuimos llamados. ¿Qué pensabas? A eso fuimos llamados también. Segunda razón. ¿Por qué nos llamó a ser santos? ¿Saben por qué? Porque Él es santo. Que Él es santo. Dios no toca cosas inmundas. Él limpia lo que escoge. Eso es lo que hizo a Jesús diferente de todos los demás maestros que hubo en Israel. La ley decía en Levítico, que es el libro por excelencia en toda la Biblia dedicado al tema de la santidad. Todo Levítico explicaba cómo era ser santo en el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento. Separar entre lo común de lo escogido, de lo sucio y lo limpio. Entonces, cuando los israelitas leían la ley, sabían que si ellos tocaban ciertos animales, ya se contaminaron. Tocaban ciertos enfermos, ya se contaminaron ceremonialmente. Todos en la historia de Israel, cuando tocaban lo sucio, lo común, ellos se contaminaban, y por primera vez aparece un hombre que cuando él toca lo sucio, él no se contamina, se limpia eso. Cuando él toca lo enfermo, él no se contagia, ese se sana. ¿Qué tiene ese hombre? Es Dios, esa es la diferencia. Dios no se puede contaminar. Todo lo contrario, lo que Él toca, lo santifica. Esa es la diferencia de Jesús. Cuando entró a la sinagoga, que era la iglesia para ellos, el sábado, y ahí estaban todos los hermanos alabando al Señor. De pronto, entre la congregación, un hermano empezó a hablar con una voz demasiado ronca, como cavernosa de ultratumba. Resulta que estaba endemoniado. Y ahí estaba Jesús ese día leyendo las escrituras, dice el relato del Evangelio. Y el demonio, que son ángeles caídos y conocen a Jesús porque es eterno, los otros pobres de la sinagoga pensaron que había entrado el hijo del carpintero como todos los demás. Pero aquellos espíritus que lo conocían, cuando lo vieron aterrados, gritaron: "Yo sé quién eres". ¿Saben lo que dijo el demonio? ¿Recuerdan? El santo de Dios. No me atormentes. Esa es la diferencia de Jesús. Él. Dios en Cristo nos escogió para ser sus hijos. Y por ser sus hijos, como hijos obedientes, no conformándonos a los deseos que antes teníamos en la ignorancia, sino que como Él que nos llamó es santo, sea santo en toda su conducta, en toda conducta, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? En Levítico 19, en el libro de la santidad, porque escrito está: santos seréis, porque yo soy santo. Santos seréis porque son míos. Y yo soy santo y usted también es santo. Yo lo santifico y usted se santifica. El privilegio de ser hijos de Dios implica vivir en santidad. Dios nos ha dado un maravilloso recurso, hermanos. ¿Recuerdan en el pasaje de Juan 13? Es mi conclusión. Es las últimas horas de vida del Señor Jesús. Va a celebrar la última cena con sus discípulos. Entran al lugar y el Señor se ciñe y se arrodilla y empieza a lavarle los pies. Eso era la labor del hijo menor en la familia o del esclavo. Pero ellos no tenían esclavos, solo eran discípulos y él. Entonces, todos pasaron a la entrada, estaba la cubeta y la toalla, y decían: "No, pues eso es para el menor, seguro le toca a Judas el traidor". Bueno, eso creo yo. Y pasaban por encima. Bueno, no dice el texto, yo estoy inventando, ¿no? O sea, todos decían: "No, ese no me toca a mí, o sea, yo soy Pedro, ¿qué les pasa? Yo sé pescar, dejémoslo eso para alguien más". Y así todos pasaron por encima de eso. Entonces, cuando se sentaron, pues no se observó el rito de purificación. Entonces el Señor Jesús, sin reclamar, se puso la toalla en el cinto, se arrodilló, según la costumbre, para lavarle los pies y secárselos él. Imagínense. Llega con Pedro, el que lee sabe el relato, y dice: "¿Tú a mí me vas a lavar los pies? No me los lavas". Pedro el dramático, ¿verdad? El Señor le dice: "Si no te lavo los pies, nada tienes que ver conmigo". Entonces Pedro dice: "No, entonces báñame todo, todo". No sé si en eso se inspiraron los de las novelas o algo por el estilo, ¿no? Pero, "Todo, Señor, todo". Y el Señor le dice: "Mira, el que ya está bañado no tiene necesidad sino de lavarse los pies". En esa metáfora, en esa lección objetiva que Jesús les da a ellos, ¿quién lava los pies? Díganme, ¿quién? ¿Quién? Cristo. ¿Quién es el primero en lavar los pies? Ser bañado equivale a ser santificado inicial y posicionalmente. ¿Me están siguiendo? Ya está santificado, pero andando en este mundo, te manchas los pies. Así que Cristo no solo nos ha santificado posicionalmente, sino también por su Espíritu nos sigue santificando progresivamente. Y luego les dice, vayan y hagan lo mismo. Es una lección múltiple. Está enseñando del servicio. La confesión inmediata, 1 Juan 1:9, si confiesan sus pecados, Él es justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos nuestros pecados ya han sido perdonados, es decir, ya tenemos justificación y santificación posicionales, pero comunión con Dios depende de nuestra santificación progresiva. Es decir, dicho en otras palabras, tú tienes un hijo, es desobediente, te irrita si te desobedece y te responde insolente. ¿Deja de ser tu hijo? Preguntó. ¿Deja de ser tu hijo? No. Lo que se pierde es la confianza, ¿verdad? No puede llegar tu papá a decir, no puede llegar tu hijo después de faltarte al respeto indignamente, dice, papá, dame para el cine, por favor. Vas a ver lo que te voy a dar ahorita. Descarado. Pero no deja de ser su hijo. Simplemente se ganó una buena disciplina para que se eduque, ¿verdad? Bueno, no pierdes tu salvación. No pierdes tu estatus de hijo cuando te contaminas. Simplemente pierdes la comunicación. Tienes que restaurarla a través de la confesión. Perdón, Padre, eso que hice está mal, no me voy a justificar, estuvo mal. Yo confieso mi pecado, perdón. Así como te dan ganas de disciplinar a un hijo insolente y descarado que todavía viene a exigir derechos después de faltarte al respeto, imagínate el escenario contrario. Tu hijo te falta al respeto y tú estás muy enojada. La chancla viviente anda dando vueltas, no vas a ver, ahorita lo voy a ver. Y entonces viene humillada tu hija o tu hijo y dice, mami, papá, sorry, my bad. ¿Qué dijo? Dice, ah, yo tuve la culpa, papá, perdóname. Yo no, ¿qué te voy a decir? Tienes razón, papi, mami. Es más, pégame. Ah. Yo te lavo los trastes. Pues, o sea, llega un momento y dices, no, mijo, yo también fui joven. No, vente ya, pues no lo vuelvas. O sea, sucede lo contrario. La humillación, el reconocimiento es suficiente para empezar a arreglar la confianza. Dios nos ha dado, hermanos. Miren, ¿soy el único que falla? ¿Soy el único que falla? Y Él me sigue perdonando. También a usted. Santifíquese. No se dé por vencido. Confiese su pecado. Dios le llamó a la santificación. Y algunos de ustedes, si mueren, se van a perder en el infierno por rebeldes, por tercos. Se creen inteligentes, pero no lo son. Son iguales que como yo fui. Pero nunca es tarde. Sea humilde. Reconozca su pecado. Dios es amplio en perdonar. Acepte a Cristo como su Señor. Él le dará las fuerzas, el poder de su espíritu para santificarse. Y usted se va a esforzar y va a descubrir que sí se puede. Que lo que ahora parece imposible, para Él no hay nada imposible. Sí podemos cambiar. Aquí delante hay uno que testifica. Yo fui tan adicto a muchos pecados, nunca me imaginé que iba a poder dejarlos, porque lo intenté y no pude. Y cuando Jesús llegó a mi vida, sin obsesionarme, me los quitó. Mucho más si uno se consagra a vivir estudiando su palabra, orando para ser fortalecido en el Espíritu y luego sale a obedecer. Y cuando no lo logra, confiesa su pecado y Dios lo perdona otra vez. ¿No es eso maravilloso de nuestro Dios? Oremos. Señor, gracias por el perdón y por el lavamiento que hemos recibido. Como nunca te das por vencido con nosotros porque ya nos escogiste para ser tuyos, Señor, oro para que cada uno de nosotros, los oyentes y yo, reafirmemos hoy el compromiso a la obediencia, a la santificación. Quizás entre los oyentes hay personas que se han resistido al cambio, pero ya están hartas de ser esclavos del pecado. Y hoy nace en ellos o en ellas el deseo de ser limpiados por Jesús, de ser enriquecidos con su espíritu para empezar un nuevo caminar. Si usted es esa persona, arrepiéntase, dígale: Dios, reconozco mis pecados y mis culpas. Acepto que Cristo murió por mí, que resucitó para ser mi Señor. Lo acepto como mi único Dios, como mi único Señor, como mi único Salvador. Que la muerte de Cristo me perdone, que la resurrección de Cristo me empodere. Si usted necesita más orientación, estoy listo para servirle. O acérquese al amigo o a la amiga que le invitó. Señor, oro para que sigas haciendo tu obra en tu pueblo. En nombre de Jesús. Amén.